En el día de hoy, como cada miércoles, vamos, cada viernes, perdón, vamos a retomar esa sana costumbre, ¿no? Digo retomar porque en estos dos últimos semanas, entre el festivo, el viernes anterior, que tampoco pudimos estar con la autoescuela Los Cedros, con su director, con Pedro Fernández, hoy sí que vamos a retomar este espacio que está dedicado a la seguridad vial, a la información de interés, como no puede ser de otra manera, que está relacionado con el tráfico. Pedro Fernández, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues hoy que vamos a hablar de una cuestión que suele ser un tanto polémica, ¿no? Como es el tema de los ciclistas, ahora nos vamos a quedar con ello, pero antes sí que, bueno, una noticia también de relativa actualidad, como es la puesta en marcha de un teléfono de atención a las víctimas de tráfico. Cuéntanos, Pedro. Sí, así es, Rubén. A finales del mes anterior, de abril, pues se ha puesto en marcha lo que es el teléfono de atención a las víctimas de accidentes de tráfico. Ese teléfono es el teléfono 018, un teléfono gratuito, y su finalidad no es otra cosa nada más que darle información, una información personalizada sobre determinados recursos que puedan necesitar aquellas personas que han sufrido un accidente de circulación, como podemos estar hablando de recursos psicológicos, sociales, legales o incluso médicos. Es decir, para que tengan a su disposición una herramienta para que no se vean desamparadas esas personas que han pasado ya por ese trance de haber sufrido un accidente de tráfico, que ya es una situación poco agradable, pero que para que luego las necesidades que le pudieran surgir a esas personas, pues tengan ahí una herramienta, ese teléfono, como estamos diciendo, en el cual pues esas personas pues puedan hacer uso de él y poder y que la por parte de la administración, en este caso por parte de tráfico, pues puedan dotarle a esas personas de bien de información o incluso de los recursos necesarios que pudieran necesitar a raíz de ese accidente de tráfico. Por tanto, es un teléfono que no existía hasta este momento y hoy pues ya lo tenemos en marcha para que esas personas pues puedan tener a su alcance ese número. Es decir, también que ese número es un, como digo, es un primer contacto a través de las cuales esas víctimas pues pueden recibir esa información, orientación, asesoramiento jurídico, acompañamiento emocional incluso, en esos momentos, y por tanto está puesto a disposición. Lo que sí quería decir con respecto a este número, que no es un teléfono de emergencia, es decir, que sí, hay que tener en cuenta que este teléfono en ningún momento sustituye al conocido como el 112, que ese sí es un teléfono de emergencia, que se utilizamos en el momento del accidente, pero este no, este teléfono quizás se utiliza con posterioridad. Es un teléfono que, como digo, es una vez que ha sucedido el accidente y cuando esas personas necesiten ese tipo de, tengan esa necesidad, como digo, de apoyo de apoyo psicológico, de determinados recursos, de apoyo o incluso algún tipo de consejo jurídico, de lo que sea que pueda tener relación con el accidente, como digo, a posteriori existe este teléfono. Uh-huh. ¿Cómo se puede utilizar? Pues bien, pues se puede utilizar bien marcando directamente este número de teléfono desde cualquier dispositivo, el 018. También existe un número de WhatsApp, que es un número ordinario de teléfono, en el cual también podemos recibir la contestación a través de un correo electrónico, que es victimastrafico@dgt.es, o bien a través de un formulario que también está en la página web de la DGT. Tiene disponibilidad este teléfono los 365 días del año, entre las 8 de la mañana y las 9 de la noche, desde las 8 a las 21 horas, y como digo, para ofrecer información, orientación y acompañamiento tanto a las víctimas, familiares o allegados ante las dudas o dificultades que puedan surgirle a esas personas una vez que hayan sufrido ese siniestro, ese accidente de circulación. Uh-huh. Por tanto, detrás de ese teléfono lo que se encontrarán serán un equipo de profesionales, como pueden ser psicólogos, abogados, trabajadores sociales, para que puedan recibir todo ese asesoramiento, como digo, personalizado, que las víctimas puedan necesitar en esos momentos. Uh-huh. Por tanto, una novedad que tenemos y, por tanto, es un servicio, como digo, pionero, dentro de las otras herramientas que ya hemos hablado en otras ocasiones de ellas, que el tráfico está poniendo al alcance de todos los ciudadanos y esta vez pues han apostado por este método, que también es, como digo, también es muy necesario, porque cuando sucede un accidente de circulación, en principio la prioridad inmediata es darle una asistencia médica a esas personas, pero luego sí es verdad que después de todo ello pueden surgir una serie de necesidades y pueden esas personas, esas víctimas, pueden verse en esa situación de desamparo en el cual no encuentren cómo solucionar ese problema que puedan tener, como digo, de cualquier tipo de en cualquier tipo de campo, y por tanto a partir de concretamente de finales de abril, pues ya lo tenemos a disposición, está al uso este teléfono, y que cualquier persona que tenga la necesidad lo puede utilizar. Repito, es un teléfono totalmente gratuito y simplemente podemos ponernos en contacto y acceder a todo este tipo de ayudas que nos pueden ofrecer, como digo, marcando el 018. Ha resuelto todas mis dudas, sobre todo la fundamental era esa, que quería preguntarte si sustituye al 112, que ya te he dejado claro que no, que el 112 es para el momento de la emergencia, y luego este es un teléfono para utilizar a posteriori. Pero Pedro, te quería preguntar solo una cuestión, porque has hablado de asesoramiento psicológico, de asesoramiento jurídico. Es un teléfono, como dices, ¿no?, gratuito, pero ¿es como un primer paso a, o el asesoramiento psicológico y jurídico también es gratuito? A ver, ya depende de la... Evidentemente, no vamos a ponerte un abogado para el juzgado, evidentemente, pero ese asesoramiento, ese primer asesoramiento, también entiendo que es gratuito, el psicológico y demás. Claro, la administración tiene una serie de recursos que para el ciudadano pueden ser gratuitos, y si con esos recursos que pone a disposición la propia administración a esas personas necesitadas, pues sí, les resultaría gratuito. Si, por otro lado, necesitan algún tipo de especialización en el cual ya no se le pueda dar amparo, se le guiará, pero ya ahí no puedo garantizar que todos los servicios que se vayan a prestar sean de modo gratuito, porque, como digo, es una atención personalizada en la cual, pues, cada persona, cada llamada requerirá de unas necesidades específicas. Entonces, sí es verdad que cuando hablamos de esas necesidades específicas no podemos englobarlas todas y de modo gratuito, pero sí es verdad que, como digo, se ayuda, ese asesoramiento, ese tipo de necesidad inicial que pueda tener cuando la persona llama, pues sí se le va a quedar resuelta y de modo gratuito. Ya luego, pues evidentemente, se le irá orientando en función de la necesidad específica que tenga cada víctima cuando realiza esa llamada, pero la idea en principio es eso, que la persona pueda llamar, tenga esa herramienta, que la puedan asesorar, ayudar, guiar, e incluso hacerle algún tipo de trámite que necesite hacer, y hacer posible que evidentemente sea del modo más menos costoso para la víctima. Pero como digo, sí, como decía, no es una ayuda estandarizada para toda la llamada igual, sino que es todo lo contrario. Es una ayuda personalizada, de manera que a cada persona pues se le intentará de guiar hacia las necesidades que tiene a raíz de ese accidente de circulación que ha sufrido. Entendido entonces. Por tanto, ese teléfono, recordamos, 018, teléfono de atención a víctimas de accidentes de tráfico. Otra cuestión, Pedro, hacía referencia al mes de abril, el momento también de hacer balance de un mes, en cierto modo también, bueno, pues complicado en cuanto el tránsito, el flujo de personas en carretera, y un mes de abril en el que han fallecido 77 personas en siniestros de tráfico. Por hacernos una idea, son las mismas víctimas mortales que el año pasado, pero en un contexto de mayor movilidad. Así es, tenemos el balance del mes pasado, el mes que hace recientemente terminamos, del mes de abril, y como bien has dicho, el resultado final han sido 77 personas fallecidas en este mes de abril, en un contexto donde ha habido un repunte de la movilidad, teniendo en cuenta que el tiempo ha acompañado, teniendo en cuenta que los días más importantes de la Semana Santa ya estaban también en el mes de abril, y teniendo en cuenta que ha habido una serie de eventos en las cuales pues se ha ayudado a la movilidad, y por tanto hemos tenido casi un 3% más de movilidad y hemos mantenido esa cifra. Lo que sí hay que decir que ha habido en función del medio de desplazamiento, del tipo de vehículo que estaban utilizando estas personas, pues decir que ha habido algunos que se ha bajado con respecto al año pasado, concretamente la motocicleta ha sufrido una pequeña bajada, es decir, ha habido 3 fallecidos menos con respecto al mismo periodo del año pasado. Pero por otro lado tenemos la otra cara de la moneda y hay que decir que las bicicletas, los ciclistas, personas que se desplazaban en bicicleta y que han tenido como resultado el fallecimiento, sí ha subido y ha subido en una proporción bastante considerable, de 4 fallecidos que hubo el año pasado en abril a 10 fallecidos que ha habido este año. Es decir, hemos aumentado en más del doble. Dato que, aunque mantengamos las mismas cifras, pero sí hay que poner un poco la vista en ese tipo de usuarios, en ese tipo de personas que se desplacen en ese tipo de vehículos, los conocidos como los ciclistas, hay que poner un poco la vista en ellos, porque algo ha pasado en el por qué hemos aumentado, estamos aumentando. Entonces, antes de que esto pudiera llegar a más, pues hay que darle un poco de refresco a la normativa y hay que darle un poco de información a esas personas que puedan ser ciclistas o aquellos que puedan interactuar con los ciclistas, porque no podemos permitir que, evidentemente, que esas cifras pues sigan aumentando. Pero sí, nos quedamos con la cifra de que hemos tenido los mismos números de fallecidos, pero cuidado que los ciclistas han repuntado en el mes de abril. Decía normativa, hay una normativa especial para ciclistas, un colectivo, Pedro, que quizás tiene dos características que lo hacen singular, ¿no? Especial. Primero, su vulnerabilidad, ¿no? Su mayor vulnerabilidad con respecto a otros usuarios de las carreteras, como pueden ser aquellos conductores de vehículos, y también por el hecho, la consideración que hay que tener por el hecho de rodar a una velocidad menor que cualquier otro tipo de vehículo motorizado. ¿Cuál sería esa normativa? Bien, decir que los ciclistas, partimos de la base de que el ciclista es otro tipo de usuario, como bien has definido, es un usuario vulnerable, un usuario frágil dentro de la corriente circulatoria, porque entre otras cosas no tiene nada que le proteja, es decir, se protege no tiene carrocería que le proteja, sino se protege con su propio cuerpo, y sin embargo está integrado dentro de la circulación, que evidentemente ni de discutir tiene que tienen el mismo derecho a poder usar las vías públicas como cualquier otro usuario, como cualquier otro conductor. Por tanto, aquí lo que hay que primar siempre es el respeto que hay que tenerse unos a otros, y sobre todo cuando vamos con un vehículo de motor, llámese turismo, furgoneta, camión o autobús, me da igual del que hablemos, cuando nos acerquemos a un ciclista, evidentemente tenemos que tener esa máxima concienciación de que estamos interactuando, estamos acercándonos a un vehículo en el cual no tiene la misma protección que nosotros. Es decir, que estamos en una desproporción bastante grande, es decir, los ciclistas están en una desproporción bastante grande con respecto a los demás vehículos. Por tanto, en primer lugar hay que pedir a todos los conductores de vehículos de motor que cuando nos acerquemos a cualquier tipo de ciclista, independientemente de que el ciclista lo esté haciendo bien o lo esté haciendo mal, pero a la hora de acercarnos tenemos que tener mucha precaución porque están indefensos. Cualquier golpe que le podemos dar a esa bicicleta puede tener como resultado consecuencias muy graves o heridas muy graves, incluso el fallecimiento. Por tanto, partimos de ahí, del sentido común, partimos más que meternos en las normas de circulación, tenemos que partir de eso, de que tenemos que primar por el respeto y que todos tenemos derecho al uso de las vías públicas y que hay que tener mucho cuidado porque cualquier despiche, cualquier maniobra errónea que podamos hacer puede costarle la vida a alguien, que en este caso pues evidentemente el que más probabilidad tiene es el ciclista, porque como digo, el que tiene menos protección, el que no tiene carrocería que le pueda proteger, el que es más frágil, el que es más vulnerable, como tú decías al principio. Por tanto, partimos de esa base. Y luego, por parte de los ciclistas, pues también decir que los ciclistas, pues el propio reglamento de circulación, pues también le pone una serie de normas, como a todos los usuarios que utilizan las vías públicas, pues todos tienen una serie de normas que cumplir, y el ciclista pues también tiene que cumplir, que si las cumple, pues también es verdad que quizás pues tiene menos probabilidad de que pueda haberse involucrado en algún accidente de circulación. Entonces, decir que por parte del ciclista vamos a recordar un poco esas normas que deben de cumplir esos ciclistas para cumplir eso, para cumplir con la norma y evidentemente intentar de que puedan estar en menos situaciones de peligro. Pues vamos, si te parece, Pedro, con esa norma. Venga, pues empezamos. Las vamos a ir enumerando. Vamos a ir enumerando, vamos a tocar distintos campos con respecto a esas normas. Primeramente decir que como conductores de bicicleta, y subrayo esto de conductores, como conductores que son conductores de un vehículo, ¿verdad? Que es de un vehículo que no lleva motor, un vehículo que no necesita ningún tipo de carné para conducirlo, pero sí es verdad que ya son conductores. Por tanto, partimos de la base que no pueden utilizar el teléfono móvil. Es decir, como cualquier otro conductor, no pueden utilizar el teléfono móvil mientras están conduciendo y tampoco no podrán utilizar auriculares conectados a receptores, reproductores de sonido, etcétera, etcétera, porque les va a limitar la capacidad auditiva e incluso le puede producir distracciones. Por tanto, partimos de ahí, de que el teléfono móvil prohibido durante la circulación. Luego debemos de advertir, si somos conductores de bicicleta, debemos de advertir todas las maniobras que vayamos a hacer. Cuando digo advertir todas las maniobras, me refiero a que cualquier desplazamiento, cualquier cambio de carril, una frenada, por ejemplo, todo ello debemos de advertirlo. Es verdad que la bicicleta suele ser un vehículo que no suele tener luces indicadoras, no suele tener esos dispositivos luminosos que los llevan los demás vehículos, que se advierten mediante esa señal óptica, esa señal luminosa, pero sí podemos hacerlo mediante el brazo. Por tanto, cualquier desplazamiento que vayamos a hacer, comprobamos, miramos y realizamos la maniobra. Luego, por otro lado, ¿por dónde debo de circular? Pues si existe carril bici, lo ideal es circular por el carril bici, porque es más seguro. Están poco apartados de lo que es el tráfico rodado. Deja de estar en el mismo sitio y el mismo lugar por donde pueden estar circulando los demás vehículos, los vehículos de motor. Por tanto, si existe carril bici, pues aconsejable que se utilice el carril bici, a menos que pudiera tener la señal de obligatorio el uso de bicicleta, que en el caso de que ese carril bici tenga la señal de obligatorio el uso de bicicleta, pues ya no estamos hablando de que es una opción, sino que ahí ya obligatoriamente debemos de utilizarlo. Eso ocurre mucho en las ciudades. En las ciudades es cierto que hay muchos carriles bici, de hecho cada vez se están construyendo más carriles bici, y si los ayuntamientos consideran de poderle poner esa señal de vía o calzada obligatoria para bicicleta, esa señal que todos conocemos, esa señal redonda con fondo azul y la silueta de la bicicleta, pues si nos viene esa señal, pues ya estamos hablando que es obligatorio el uso. Luego, por otro lado, también hablamos de las tasas de alcoholemia. Como decía al principio, al ser conductores se nos aplica también lo que es la tasa de alcoholemia, la general para todos los conductores. Es decir, si somos conductores de bicicleta, pues igualmente tendremos que respetar esa tasa de alcoholemia que se estipula en 0,5 gramos de alcohol por litro de sangre, o el equivalente que sería 0,25 miligramos por litro de aire expirado. Como vuelvo a repetir, aunque sea un vehículo que no necesitamos carnet de conducir para conducirlo, pero sí es verdad que al ser conductores tenemos que cumplir con esa tasa de alcoholemia. Luego, por otro lado, hablamos también de utilizarlo como vehículo en el cual pudiéramos llevar un pasajero. Bien, pues si el vehículo como tal, que son la mayoría, están diseñadas para una sola plaza, pues podemos llevarlo hasta un menor de hasta 7 años, siempre que lo hagamos en un asiento adicional homologado, es decir, y que evidentemente el conductor sea mayor de edad. Pues bien, pues en el caso de que decidamos llevar a algún niño de hasta 7 años, que es lo que nos permite la norma, pues podremos hacerlo en la bicicleta siempre que vaya en un asiento homologado. Si no va en asiento homologado o el niño tiene más de 7 años, ya no se nos permite llevarlo como pasajero. Luego, por otro lado, también decir que la bicicleta, al ser un vehículo, también tiene que cumplir con las normas de visibilidad, es decir, también se tiene que hacer visible, es decir, tenemos que hacer que ese vehículo se pueda ser visto, más que ver, más que ver nosotros como conductores de bicicletas, seamos vistos, es decir, cumplamos con el objetivo de ser vistos. Sí. Por tanto, siempre que circulemos de noche, en pasos inferiores o por túneles, debemos de llevar encendidos delante y detrás para hacernos visible. ¿Que lo hacemos también de día, como en algunas veces vemos que lo llevan de día puesto? Pues también, porque con las luces encendidas, aunque sea un día soleado, se va a ver mejor. La luz trasera, pues con más fuera todavía. De hecho, la propia normativa recoge en la bicicleta que se pueda poner en la parte de atrás una luz roja intermitente, que eso en ningún otro vehículo se permite. Sin embargo, en la bicicleta sí se permite que lo puedan llevar. ¿Por qué? Porque llama más la atención. Y si llama más la atención, significa que los demás conductores lo van a visualizar antes, van a ser conscientes de que está ahí, por tanto, cumplen con un objetivo, como decía, de ser vistos. Y si son vistos, pues los demás conductores pues ya podrán hacer algo para evitar que pueda haber algún tipo de daño. Claro. Entre otras cosas, pues separarnos de ese vehículo. Uh-huh. Sí, sí. Luego por otro lado, como cualquier otro conductor de cualquier otro vehículo, cuando cruce con respecto a un paso de peatones, pues tendrán que ceder el paso a los peatones. Siempre que lo hagan por un paso peatones debidamente señalizado, cuando vayan a entrar a notaría o cuando haya peatones cruzando, cuando vayamos a girar a derecha o izquierda. Uh-huh. Luego también tenemos lo que con respecto a la prioridad de paso respecto a los de vehículos de motor cuando circulan por un carril bici, por un paso para ciclistas o un arcén. Es decir, esto quiere decir que la bicicleta, por el hecho de circular por un carril bici, circular por un arcén o por un paso para ciclistas, se le concede la prioridad a la bicicleta con respecto a los demás vehículos. Sí. De motor. Uh-huh. Decir aquí también que las bicicletas, cuando circulan en grupo, considerándose grupos, cuando van en una formación en la que van todos juntos a forma de pelotón, como los conocemos, pues todo eso se conoce, se entiende, el propio reglamento lo entiende como si fuera uno, un solo vehículo, como si fuera una sola unidad. Significa que en el momento que un vehículo pudiera entrar, ese grupo pudiera entrar en una glorieta o en un cruce, si el primero ya entró, debemos de dejar entrar a todo el grupo. Es decir, los demás vehículos no debemos de partir ese grupo, porque ese pelotón, ese grupo, se considera como una sola unidad. Vale, un único núcleo, sí. Luego, por otro lado, también tenemos que cualquier otra maniobra que vayan a hacer, como en la iniciación de la marcha o cualquier otro tipo de maniobra que vayan a hacer, lo deben de hacer pues siempre cumpliendo con la regla de seguridad que conocemos como RSM. RSM significa que primero debemos de mirar, luego debemos de señalizar y finalmente, si las condiciones son favorables, ejecutar la maniobra. RSM decía porque es la abreviatura de retrovisor, que aunque la bicicleta no lo tenga, pero podemos hacer una visión directa, girando la cabeza, señalizando, como decían antes, y finalmente ejecutando la maniobra. ¿De acuerdo? Y que decir tiene que evidentemente debemos de respetar las señales como cualquier otro conductor de cualquier vehículo. Todas las señales que le afecten, pues evidentemente debemos de cumplirla, ¿de acuerdo? Sí, sí. Bien. ¿Sí me decía Rubén? No, sí, que claro, evidentemente, hay que respetar la señal como cualquier otro. Eso que pensé que me había escuchado como un ruido. Bueno, luego, por otro lado, también, con respecto al casco. Aquí sí hay muchas dudas y hay veces que me preguntan el casco. ¿El casco cuándo es obligatorio tenerlo que utilizar en una bicicleta? Pues bien, aquí tenemos que hacer una diferenciación. El casco, si estamos hablando de vías de poblado, dentro de la población, es obligatorio para los menores de 16 años. Es decir, en el momento que un niño de menos de 16 años vaya a utilizar la bicicleta, tiene que utilizar el casco. Para los demás sería recomendable. Uh-huh. Si hablamos del casco fuera de la población, pues en ese caso estamos hablando de que es obligatorio para todos los conductores de bicicleta. ¿Por qué razón? Pues porque en ese caso, al haber vehículos que van a más velocidad, al compartir esa carretera con los demás vehículos, pues en ese caso ya es obligatorio que tengan un casco de protección homologado. solamente hay unas excepciones que no deben de llevarlo. Por ejemplo, en subidas prolongadas, por razones médicas o en situaciones de calor extremo. En ese caso, pues pueden no llevarlo, pero si no, sí tendríamos que llevarlo. Entonces, resumiendo, dentro de poblado, los menores hasta 16 años obligatorios, el resto aconsejable. Fuera de poblado, todo el mundo con el casco, a menos que sean subidas prolongadas, que por razones médicas nos desaconsejen ponernos el casco, o en situaciones de calor extrema. Por tanto, creo que quedó también aclarado que el casco va a estar en función del lugar donde lo voy a utilizar y si estoy dentro de poblado, de la edad. Con respecto a las prendas reflectantes, pues en el momento que sea obligatorio tener que llevar encendidas las luces, aquellos que vayan a utilizarlo en carretera, la bicicleta, pues también deben de llevar alguna prenda reflectante para que puedan distinguirse con respecto a los demás conductores, que sean visibles al menos a una distancia de 150 metros. Pedro, tienen que llevar algún tipo de dispositivo en el cual podamos distinguirlo, podamos verlo desde distancia, a una cierta distancia. Pedro, te quería preguntar, ¿vale con introducir esos elementos reflectantes solo en la bicicleta o también el ciclista en este caso tiene que disponer de ello? La normativa te habla que deben de llevar una prenda reflectante, vale. Por tanto, prenda cuando se entiende cuando que el ciclista. El reglamento te dice prenda, se entiende que lo debe de llevar la persona, lo debe de llevar el ciclista, porque no te habla de ningún dispositivo, lo que te habla es de una prenda reflectante. Por tanto, se entiende que puede hacer cualquier tipo de dispositivo que pueda llevar esa persona en sí. Eso siempre es recomendable, que lo lleve la persona en vez de la bicicleta, porque hay que ponerse en situación también que esa persona pueda en un momento dado pues desprenderse de la bicicleta por una caída, y si lo lleva la bicicleta, la que se queda visible es la bicicleta. Lo claro. Que interesa siempre es que sea la persona la que quede visible en este caso. Pues entendido, aclarado queda. Y luego hablabas de grupo único cuando van en glorietas y demás, pero claro, siempre hay esa, no sé si polémica o desconocimiento, ¿no? Evidentemente, de por dónde y cómo deben circular en carretera los ciclistas. Bien, aquí también hay bastante dudas con respecto a esto. Decir que cuando los ciclistas circulan por una carretera en la cual existe un arcén, pues deben de circular por el arcén, como bien sabemos todos, por el arcén de la derecha. Solamente podrán abandonarlo ese arcén en los descensos prolongados. Es decir, cuando vaya bajando una pendiente, pues por la velocidad que pudiera alcanzar, pues sí se les va a permitir de que abandone el arcén. Pero si existe arcén, deben hacerlo por el arcén. ¿Qué pasa? También pueden hacerlo en fila de a dos por el arcén. ¿Qué pasa en aquellos tipos de vías que no hay arcén, como es lo que nos ocurre en las carreteras que tenemos nosotros en nuestras inmediaciones? Pues bien, pues ahí deben de circular en hilera de a uno, y cuando las condiciones lo permitan podrán ir en fila de dos, siempre y cuando arrimándose todo lo posible a la parte derecha de la vía, sobre todo en tramos sin visibilidad, en curvas, en cambios de rasante, y cuando esa formación de dos puedan formar aglomeraciones del resto de vehículos, pues deben de circular en hilera, es decir, deben de coger y abandonar esa posición y colocarse de uno en uno cuando, ya digo, cuando puedas llegar a un lugar de poca visibilidad, como es una curva, sin visibilidad, un cambio de rasante, o incluso cuando puedas formar aglomeraciones. Y luego, por otro lado, pues decide lo que decía al principio, pues, por otro lado, pues los conductores de los demás vehículos, cuando vayamos a adelantar a ese ciclista único o a ese grupo de ciclistas, me da igual, pues debemos hacerlo siempre cuando podamos. Es decir, que cuando podamos, ¿qué significa? Pues cuando tengamos visibilidad, cuando tengamos visibilidad, cuando tengamos espacio, cuando veamos que no ponemos en peligro a nadie, y luego pues cumplir con la regla de oro, que es siempre dejando como mínimo un metro y medio de separación con respecto a los ciclistas, con respecto al lateral derecho de mi vehículo con respecto al ciclista. Y además el reglamento dice que además de dejar ese metro y medio, tengo que invadir también parte o la totalidad del carril contiguo. ¿Eso qué significa? Pues que me tengo que cambiar de carril, me tengo que cambiar al otro carril, aunque yo esté viendo que estoy dejando más de metro y medio, pero me cambio de carril. ¿Y por qué razón esta norma obliga a cambiarnos de carril? Pues porque como en circulación es más difícil de poder apreciar lo que es la distancia, de poder saber si exactamente voy un metro y medio, pues la propia norma me obliga, con mi turismo, con mi camión, con mi furgoneta, con el vehículo que vaya, me obliga a tener que cambiarme de carril, y así me aseguraré que he dejado un metro y medio. Que en vez de un metro y medio he dejado tres metros, pues mejor, porque de aquí creo que se trata de dejar mayor distancia de por medio, teniendo en cuenta que llevamos un vehículo que estamos en total desproporción con respecto a los ciclistas. El paso cerca, ¿qué nos puede ocurrir? Pues que le demos cualquier golpe, que lo rocemos, como decía al principio, no tienen nada que les pueda proteger, y debemos de pensar también que el propio aire que nosotros vamos arrastrando al circular con el vehículo, en un medio natural como es la atmósfera, pues hace que ese viento puede llegar también a afectarle si pasamos muy cerca de ellos. Por tanto, cumplimos con la norma de separarnos. Ciclista cumplirá con la suya, que es circular en hilera de dos, pero cuando haya lugares de poca visibilidad o puedan formar aglomeraciones, se colocarán en hilera de uno, pero los demás vehículos esperarán pacientemente hasta que puedan adelantarlo en condiciones de seguridad, y siempre dejando ese metro y medio de separación, y además invadiendo el carril contiguo para asegurarnos de que dejamos esa distancia mínima que la normativa nos obliga. Si todos lo hacemos así, pues evidentemente podemos bajar esas cifras, como decía, esas cifras que hablábamos al principio del programa, que nos han llevado a esta conclusión de que si se hacen bien, pues podemos hacer que las cifras de fallecidos en carretera, sobre todo en ciclistas, no siga aumentando, que ya tenemos en el balance que, como decíamos, han aumentado considerablemente con respecto al mismo periodo del año pasado. Justo eso te quería comentar, y creo que esa es la conclusión que lo define todo, ¿no? Es una, podríamos denominar, convivencia conflictiva la que siempre se produce con los ciclistas, no porque ellos tengan culpa de nada, ¿no? Sino entre unos y otros, pero al final, como hemos visto, ¿no? Hemos tratado de reflejar, hay normas para todos, y si se cumplen por parte de todos, al final esa convivencia pues es mejor para todos, tanto para ciclistas como para conductores de vehículos a motor. Pedro Fernández, director de la Autoescuela de los Cedros, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más. Gracias a vosotros, como siempre.